Espero que tome bien de ahí porque ahora el micrófono está un poco más lejos, pero bueno, creo que mi voz la toma mejor y no hay ningún tipo de saturación ni nada. Espero, ¿no? Espero. Después ustedes me van a decir cuando lo escuchen. Bienvenidos al episodio número 5. En este episodio voy a hablar de julio. Hoy, 2 de julio, está comenzando de alguna manera el mes de julio para muchos de nosotros. Sí, el mes de julio comenzó ayer, domingo, pero bueno, laboralmente comienza hoy, es por eso que hoy, lunes, me propuse al fin y al cabo terminar de arrancar este proyecto. Terminar de arrancar es como muy raro, ¿no? Pero bueno, con toda esta previa, con todo lo que ya te he contado en los episodios anteriores de cómo vine postergando el proyecto, cómo en enero había comenzado y al final se estiró y después en marzo registré el dominio y lo que quise fue lanzar en marzo y al final no lo lancé, con la excusa de siempre, ¿viste? De que no hay tiempo, de que no hay manera de hacerlo, de que no se puede, de que mañana lo hago, de que ahora en un rato y después se hace de noche y después te dormís, que los hijos, que la familia, que el trabajo, que un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, me propuse hacerlo en junio y lanzarlo ahora definitivamente en junio. La idea era lanzar estos 12 proyectos en 12 meses, comenzando en junio, sin importar que fuera junio, sin importar que no fuera primero de mes, sin importar que no fuera lunes, o sea, siempre recomendaba que había que empezar ahora, ¿sí? No importa que no sea una de esas fechas que psicológicamente no sirven, una de esas fechas que psicológicamente es como que intentamos ponernos como límite para comenzar algo. El lunes empiezo la dieta, el primero de año hago los propósitos para todo este año y al fin y al cabo es lo mismo comenzar cualquier día. O sea, el 31 de diciembre es igual al primero de enero y el primero de enero es igual al 8 de marzo. No hay ningún tipo de problema con hacerlo el 8 de marzo. ¿Por qué hay que hacerlo el primero de marzo o el primero de enero? O bueno. Pero al fin y al cabo, para no seguir repitiendo lo mismo siempre, lo que te quiero comentar es por qué estamos en julio y por qué recién ahora te estoy hablando y estoy comenzando quizás con la parte diaria del podcast, con lo que he prometido de alguna manera en los episodios anteriores, en los episodios que sí grabé durante junio, pero que al fin y al cabo no los pude subir durante junio. O sea, no pude de alguna manera lanzar el proyecto como a mí me hubiera gustado, ¿sí? No de manera completa, porque al fin y al cabo, ahora te voy a contar, el proyecto no se va a lanzar de manera completa nunca. Siempre se va a ir de alguna manera actualizando, es por eso que siempre hablamos de la filosofía Lean, es por eso que siempre hablamos de cómo con el feedback y cómo con el intercambio, con la audiencia, con el oyente, con la persona que está del otro lado consumiendo nuestros contenidos, podemos llegar a ser una especie de mejor producto y además no tener ningún riesgo sobre los hombros, ¿sí? De alguna manera vos estás lanzando un proyecto a la web, poniendo un proyecto online y no necesariamente tenés que trabajar 24, 48, 72 o 6 meses en contenidos para ese proyecto. Simplemente lo tenés que lanzar con un producto mínimo viable, que vayamos a hablar más adelante en otros episodios. Vamos a hablar de qué es en detalle, ¿no? El producto mínimo viable y cómo de alguna manera podemos utilizarlo para lanzar un proyecto con lo mínimo indispensable, con lo mínimo indispensable que la audiencia necesita del otro lado para saber de qué se trata, para entrar a la web y saber de qué se trata y demostrar interés o no. Entonces, de esa manera, de alguna manera, tenemos una vara como para medir qué es lo que a la gente le interesa o no, o una vara como para medir si nuestro proyecto le interesa a esas personas o no. Es por eso que el proyecto que yo estoy lanzando hoy no está terminado y le falta un montón por todos lados. Pasa que estoy esperando justamente que vos lo escuches, que la gente lo escuche, que la audiencia lo conozca, como para que me diga qué es lo que le falta, qué es lo que no, como para que yo empiece a obtener devoluciones, como para que empiece a tener feedback para poder agregarle o sacarle cosas. En resumen, lo que estoy haciendo es un proyecto que en sí mismo es este podcast en el que voy a comentarte cuáles son y cómo voy montando esos 12 proyectos en 12 meses. El proyecto en sí no es el podcast, sino es el sitio web. Este podcast de alguna manera le sirve de difusión, pero a la vez es como que es un podcast que engloba todos los proyectos que yo voy a lanzar, porque va a servir de difusor para todos los proyectos. Yo en este podcast voy a hablar de todos esos proyectos que voy a lanzar durante el año. El sitio es ese sitio que te comentaba en el episodio anterior, que va 12meses12proyectos.com, en el que de alguna manera quiero ayudar a todos los otros emprendedores, a muchos emprendedores, a terminar haciendo lo mismo que yo, ¿sí? A animarse a lanzar, a animarse a la aventura, a animarse a publicar su proyecto online, a animarse a arriesgarse, animarse a animarse de alguna manera, ¿sí? Porque eso es lo que nos pasa. No nos animamos. ¿Pero no nos animamos a qué? A poner nuestro proyecto, a lanzar nuestro proyecto, a crear, a comprar un dominio y poner algo online. ¿Y por qué no nos animamos? De alguna manera, eso es también animarnos. Comprar el dominio y poner un sitio web de un e-commerce de lo que fuera, ¿sí? De un e-commerce con todas las cosas viejas que tenemos en nuestro garage, como para poder venderlas. ¿Por qué no nos animamos a hacer eso? No nos animamos a hacer eso. Y ahora, de alguna manera, lo que te voy a pedir, lo que quiero que hagas, es que te animes a animarte. O sea, animate a poner ese e-commerce online. Animate a comprar el dominio. Animate a poner eso. No perdés nada. No hay ningún tipo de riesgo. Solamente, sí, me podrás decir, te falta tiempo, te falta dinero, te falta lo que quieras. Ya lo vamos a hablar en otros episodios. Vas a ver que no te falta nada. Y yo te voy a convencer de eso. Voy a intentar motivarte. Voy a intentar que lo hagas realmente. Voy a intentar que te animes a hacerlo, ¿sí? Que, a ver, ¿cuál sería el riesgo que vos podés llegar a tener poniendo online un proyecto, ¿sí? Animándote a hacerlo, ¿sí? Animándote a ver qué pasa, ¿sí? Esa es la idea, animarse a ver qué pasa. Compramos un dominio, lanzamos un proyecto online, tenemos una idea, ¿sí? La volcamos en un sitio y lanzamos un proyecto. Nos animamos a hacerlo, nos animamos a ver qué pasa. ¿Por qué no nos animamos a salir ahí afuera, a poner, a sacar... a espiar ahí qué pasa en internet, qué pasa en ese mundo online, qué pasa en ese mundo que siempre vemos desde detrás de la cortina? Porque vos fíjate que siempre lo que hacemos, por lo menos en la mayoría de los casos, es estar de espectadores en todo el mundo de internet, ¿sí? Porque todos tenemos muchísimas ganas de lanzar un proyecto y de vivir de nuestro proyecto y de decir qué lindo que sería poder hacer como este que tiene una página web y vive de esa página web. Cómo poder... qué lindo que sería poder hacer lo mismo que este, que es youtuber y gana dinero con los videos. Qué lindo sería poder hacer como este, que viaja por todo el mundo y con solamente su laptop trabaja desde ahí y puede viajar y ganar dinero porque va trabajando mientras viaja. Qué lindo que sería poder hacerlo. Sí, pero siempre lo vemos desde el punto de vista de espectadores. ¿Sí? Nos ponemos del otro lado, leemos las páginas, escuchamos los podcasts, vemos los videos en YouTube, pero nunca nos animamos. Nunca sacamos la cabecita, nunca decimos, bueno, hola, acá estoy yo, ¿qué tal? Soy Sebastián Correa Palacios y vengo a hacer lo mismo que hacen todos ustedes. Vengo a probar, vengo a ver qué es lo que se hace. Estamos en esa reunión de alcohólicos anónimos, que están todos en rondita, ¿viste? Todos los adictos que siempre se ponen en rondita, como pasa en las películas que vemos la mayoría de las veces, están todos en rondita así, cada uno se va presentando y dice, bueno, hola, soy tal, hola, soy tal. Bueno, hay que animarse a estar ahí, ¿no? Bueno, es una analogía media rara, ¿no? La que se me ocurrió, pero bueno, de alguna manera nosotros no estamos ahí. Nunca nos sentamos ahí y nunca aparecemos y nunca nos presentamos. Viste que siempre en la rondita está el momento en el que una persona se presenta y cuenta su problema. Dice, bueno, hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Correa Palacios y vengo acá porque quiero vivir de mi proyecto en internet. Estaría bueno también, ¿no? Hacer de alguna manera una junta de todos los emprendedores que no nos animamos, de todas las personas que no se animan a lanzar su proyecto, que siempre ven desde atrás de la cortina. Porque en esa rondita que tenemos ahí, yo me imagino como que está la rondita y que están todas las personas presentándose y yo estoy desde afuera. Yo estoy viendo con la puerta que ha quedado un poquito entreabierta, entonces estoy mirando desde lejos, ¿viste? Estoy mirando así de reojo, estoy mirando desde afuera qué es lo que pasa. Ellos no me ven a mí. Están ahí en la junta presentándose, intercambiando opiniones, viendo de qué manera pueden llegar a progresar, ¿sí? Hacer la analogía con los proyectos online, hacer la analogía con nuestras ganas de vivir de lo que nos gusta. Entonces, esas, las personas que están ahí en la rondita son las personas que viven de internet, son las personas que ya tienen su proyecto, ¿sí? El nuevo, el que está viniendo en ese momento a presentarse y a decir, hola, soy Sebastián Correa Palacios y vengo acá a contarles que quiero ser como ustedes y quiero progresar en internet, bueno, ese soy yo en este momento, que te está diciendo, hola, ¿qué tal? Voy a hacer esto que nunca antes hice. Y vos todavía estás del otro lado, todavía estás desde donde estuve yo siempre, todavía estás desde afuera del salón, todavía estás desde afuera de la oficina esa, del lugar ese, dónde se reúnen, dónde está la rondita y cada uno se va presentando. Todavía estás mirando porque la puerta quedó un cachito entreabierta, o porque de alguna manera hay una cámara y se puede ver lo que pasa adentro, porque es público, entonces se hacen audiencias públicas y las puede ver cualquiera. Entonces, bueno, lo que sea. Vos estás todavía del lado de afuera. No te animás a entrar, no te animás a unirte a esa ronda, no te animás a sentarte. ¿Por qué? Porque tenés miedo que te vean, porque tenés miedo de contar lo tuyo, porque tenés miedo de que se rían de tu historia, porque no te tenés demasiada confianza a vos mismo, porque no le tenés demasiada confianza a tu idea, porque no tenés tiempo para ir a esa reunión, porque no tenés dinero para llegar a esa reunión. Obviamente, nadie le va a faltar el dinero para ir a una reunión. Estoy haciendo la analogía con el hecho de que esa rondita sería toda la gente que está en internet. Cada día aparece gente nueva que saca la cabeza y dice, bueno, hola, ¿qué tal? O se sienta ahí en esa rondita y dice, hola, ¿qué tal? Soy Juan Pérez y vengo a querer vivir de mi proyecto en internet. Hola, Juan, le dicen todos. Hola, Juan, ¿viste como en las películas? Como te decía recién, como en las películas, como en las juntas de AA o de alcohólicos, narcóticos, jugadores anónimos, lo que sea, ¿sí? Se me ocurrió ahora eso, quizás es una analogía media rara, como te decía, pero bueno, yo siempre la miré de afuera. Yo siempre espiaba, tenía ganas de meterme, pero nunca me animaba. Siempre miraba de afuera como todos en esa rondita se ayudaban entre ellos, como de alguna manera siempre aparecía alguien nuevo, siempre estaba alguien ahí como presentándose, ¿no? Como intentando sumarse a ese grupo. Y con todos los demás que ya estaban en el grupo, dándole la bienvenida, no cerrándole las puertas, dándole la bienvenida y decirle, vení, vení, que hay lugar para todos. Eso es lo que ocurre también. En internet hay lugar para todos. Y yo nunca me animaba por todas esas razones que te decía hoy. Porque tenía miedo de aparecer, porque me daba vergüenza, porque no confiaba en mí, porque tenía miedo que se rieran de mi idea, porque me parecía como que mi idea no iba a prosperar, como que, bueno, y si no lo intento, y si no aparezco, y si no me animo, nunca va a pasar nada. Nunca me voy a sacar la duda, además. Nunca voy a saber si realmente mi idea podía servir o no podía llegar a servir. También por eso es que estoy pensando en que esto de montar 12 proyectos en 12 meses es fantástico para eso. Porque si nosotros tenemos una idea y no sabemos si va a prosperar o no, tenemos, como quien dice, un 10% de posibilidades de triunfar, como hablábamos siempre. Uno de cada 10 proyectos funciona, 9 de cada 10 fracasan. O sea, uno de cada 10 funciona y los otros 9 fracasan. Entonces, si nosotros tenemos una sola idea, bueno, tenemos muy pocas chances de que prospere, ¿no? De que funcione, como quien dice. Pero ¿qué pasa si presentamos más? ¿Qué pasa si tenemos muchas ideas en la cabeza? ¿Qué pasa si ponemos una idea, nos sentamos en esa ronda, aparecemos, decimos, hola, soy tal y vengo con esta idea, y si no funciona, el mes que viene traemos otra, el mes que viene traemos otra, el mes que viene traemos otra, el mes que viene traemos otra? Estoy seguro que ideas no te faltan, ¿sí? Estoy seguro que ideas no te faltan. Lo que por ahí te falta es ganas, lo que por ahí te falta es sacarte el miedo, lo que por ahí te falta es salir de una vez, entrar de una vez, dejar de mirar de reojo por la rendija que quedó o por la puerta entreabierta que quedó, mirar de reojo lo que hacen los demás. Porque al fin y al cabo, pasa el tiempo y vos seguís estancado en tu trabajo que no te gusta, seguís ganando poco dinero en tu trabajo que no te gusta, seguís pasándola mal. Siempre hablamos lo mismo. O sea, no en este podcast porque recién lo comienzo, pero siempre he escuchado que en los podcasts se habla de lo mismo y yo hablo con mi círculo de personas de lo mismo. De 24 horas que tiene el día, 8 estamos durmiendo, 8 estamos trabajando. Y las otras 8, bueno, no sé, lo que cada uno haga, estar con la familia, hacer algún hobby, no sé, lo que fuera. Pero un tercio de nuestro día estamos trabajando. Lo que sería un tercio de nuestra vida también, porque si cada día nuestro es un pedacito de vida, bueno, cada día nuestro lo dividimos en 3. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para lo demás. Y esas 8 horas es mucho, es un tercio de nuestra vida. Y hay gente que trabaja aún más horas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a tirar a la basura un tercio de nuestra vida? ¿Vamos a ser infelices toda la vida? ¿Vamos a quedarnos con la duda de ver si nuestra idea funcionaba, de si la podíamos presentar en sociedad, de si podíamos salir al mundo, de si podíamos probar, de si nos podíamos animar a presentar nuestra idea, animarnos a ver qué pasa? Cuando aprendemos a andar en bicicleta, siempre nos quedamos mirando la bicicleta así parados al lado de ella, diciendo, no, no voy a subir porque me voy a caer. O no, o nos animamos y decir, bueno, no, yo me subo, que sea lo que sea, que sea lo que Dios quiera. Así tiene que ser. Hay que subirse y salir a andar. A ver, ¿qué pasa? Y esto también se lo he escuchado decir a Joan Boluda. Nos subimos a la bicicleta y a la primera no vamos a salir pedaleando y vamos a correr el Tour de France. No. A la primera nos vamos a subir a la bicicleta y a la primera vamos a hacer dos pedaleadas y nos vamos a caer. ¿Después qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar llorando y nos vamos a ir a nuestra casa? No, no. Agarramos la bicicleta y nos subimos de nuevo. Nos subimos de nuevo y hacemos dos pedaleadas más y nos vamos a volver a caer. Y obviamente, como somos muy tercos y como nos gusta, obviamente no estoy hablando de la bicicleta, ¿no? Vamos a hacer la analogía con los negocios. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos a subir a la bicicleta y volvemos a dar dos pedaleadas. Y nos volvemos a caer. ¿Y qué hacemos? Ahí sí, abandonamos todo y decimos, no, no me salió tres veces. No, nos volvemos a subir. Nos volvemos a subir y volvemos a dar dos y esta vez hasta una más. Tres pedaleadas nos damos cuenta que podemos llegar a dar tres pedaleadas sin caernos. Nos damos tres pedaleadas y ya cuando vamos a caernos ya ponemos el pie. Entonces ya nos dimos cuenta que no siempre nos vamos a caer, ¿sí? Porque descubrimos que si en el momento en que la bicicleta se balancea nosotros ponemos el pie, no nos caemos. Pero eso ¿cuándo lo descubrimos? Después recién de tres intentos. ¿Entendés cuál es el secreto de estos 12 proyectos en 12 meses? Vamos a aprender un montón, tanto vamos a aprender que al segundo, al tercer proyecto, al cuarto, ya no vamos a estar cometiendo los mismos errores. Ya vamos a estar sabiendo con qué bueyes aramos de alguna manera. Ya vamos a estar sabiendo que si en el momento que la bicicleta se balancea, para no caernos podemos poner la pierna. Entonces no nos caemos. Entonces después nos resulta más fácil levantarnos. O zafamos de rasparnos. O no nos golpeamos. O la bicicleta no se raya. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros hacemos un proyecto, nos sale mal. Es como si nos cayéramos de la bici. Nos volvemos a subir. ¿Qué es? Volvemos a intentarlo. ¿Qué es? Volvemos a presentar otro proyecto. O seguimos con el mismo. O seguimos con el mismo modificándolo. No lo sé. Cada uno va a tener su forma de hacer las cosas, ¿sí? Pero es volver a intentarlo. Entonces, ¿qué pasa? El segundo proyecto no sale. ¿Por qué? Porque nos caemos de nuevo. Nos caemos otra vez de la bicicleta. Hicimos dos pedaleadas. Bueno, pero ya el tercer, cuarto intento vamos a hacer más de dos pedaleadas. Vamos a hacer tres, vamos a hacer cuatro, vamos a llegar un poco más lejos. ¿Y eso qué nos va a significar? Si nos volvemos a caer, nos va a significar haber aprendido muchas cosas. Haber aprendido cómo se pedalea, porque de alguna manera, intentándolo, dos pedaleadas primero, tres pedaleadas después, cuatro, cinco, ya a la quinta, sexta, séptima vez que nos vamos a subir a la bicicleta, ya vamos a tener un poco más de idea acerca de cómo pedalear, de cómo mantener el equilibrio, cómo poder avanzar un poco más sin caernos. Esto es una analogía fantástica para llevarla al mundo de los negocios online. Al tercer, cuarto, quinto proyecto, ya más o menos vas a aprender cómo va la cosa. Ya sabes en qué vas a tener que gastar más tiempo, en qué no, por qué lado tenés que ir, qué es lo que funciona, qué es lo que no. Vas a ir aprendiendo más o menos cómo se comporta tu audiencia o cómo se comporta una audiencia en general, porque quizás tus proyectos tengan audiencias totalmente diferentes, porque quizás tengas una idea de hacer un producto, no sé, para bodas y un producto para emprendedores que nada tienen que ver, ¿sí? Porque de alguna manera esos son dos proyectos que yo tengo, o dos ideas que yo tengo. Entonces, ¿cómo responde una audiencia en general? ¿Cuáles son los puntos de contacto que puede llegar a tener una audiencia como para responder ante un contenido en Internet? Aparte, Internet, ¿no? Internet es gratis. Sí, tenemos que pagar un proveedor para que nos brinde el acceso. Tenemos que comprar el dominio para aparecer en Internet. Pero, a ver, estamos hablando de valores ínfimos. No es como comprarse una casa en un barrio y tener esa casa para toda la vida y meterse en una hipoteca y decir, bueno, para yo tener un lugar en esta ciudad, para tener un lugar en la vida, para tener un lugar donde dormir, donde comer, un techo por el que resguardarme cuando llueva, tengo que pagar un montón de dinero. Lo mismo para poner un negocio a pie de calle, o sea, tengo que alquilar un local, tengo que reformarlo, tengo que habilitarlo, tengo que preparar la vidriera, tengo que hablar con la municipalidad para que me habilite los permisos, las cosas, un montón de dinero. Después tengo que, no sé, de acuerdo a lo que me dedique, pero si me dedico a, si tengo un almacén o si tengo una casa de ropa, tengo que tener stocks, tengo que comprar la mercadería, ya sea, como te digo, latas de arvejas y botellas de aceite, o si fueran remeras, pantalones y buzos, tengo que comprar el stock. Y es, como quien dice, una inversión muy grande la que tengo que hacer y muy riesgosa a la vez, porque todo el capital que yo tengo que invertir para montar un negocio físico, como quien dice, es mucho más grande que el presupuesto que yo tengo que tener para montar un negocio online. Es aparecer en internet es gratuito. Es gratuito. O sea, ¿cuántas personas de ustedes tienen perfiles en Facebook? Me imagino que más del 90, 90 y pico por ciento. ¿Y pagan algo por tener el perfil en Facebook? No. Y cualquier persona que googlea su nombre, ustedes aparecen, sí. Entonces ahí están, apareciendo en internet de manera gratuita. Aparecer en internet. Internet es para todos y es gratis. Después, bueno, hay ciertos costos, pero que son ínfimos al lado de eso, ¿sí? Yo estoy seguro que si vos ponés, no sé, tu nombre, le preguntás por tu nombre a cinco personas diferentes en tu misma ciudad, una te puede llegar a conocer, como mucho, ¿sí? A no ser que seas, no sé, el intendente o que seas alguien que aparece en la televisión, quien conduce el noticiero de turno. Pero si no, no te va a conocer nadie. Bueno, aparecer en internet es como más fácil. No sé si más fácil, pero por lo menos más barato que aparecer en tu ciudad, que aparecer en el mundo físico. Aparecer en el mundo online es más barato, ¿sí? Y no sé si más fácil, porque obviamente internet está repleta de contenidos y repleta de personas que están intentando hacer lo mismo, ¿sí? Pero todas esas personas que están reunidas en esa ruedita de alcohólicos anónimos que se están presentando y todo, a todas las reciben bien, como te decía al principio, a todas las reciben de una manera muy cordial. Nunca, nunca vas a ver una junta en la que, hola, soy Sebastián Correa Palacios, vengo a presentarme porque quiero ser uno de ustedes y quiero formar parte de todas las personas que viven de su proyecto en internet. Nunca vas a decir, no, salí de acá, porque nos vas a cagar el negocio a nosotros, ya estamos nosotros. No, no. En esas juntas, por eso me gustó la analogía, en esas juntas siempre las personas reciben a los nuevos de buena manera. ¿Por qué? Porque hay lugar para todos. Y en internet pasa lo mismo, hay lugar para todos. Sea cual fuere tu proyecto, siempre hay lugar. No es que nadie te va a sacar. Tampoco te tenés que asustar si alguien ya está haciendo lo mismo que vos querés hacer. Si alguien ya puso en marcha una idea similar a la que tenés vos. Hay lugar para todos. ¿Cuántas panaderías hay en una ciudad, en un mismo barrio? A veces en una misma calle, ¿cuántas panaderías hay? Y trabajan las dos. O sea, ¿qué tenés miedo de que algo tan grande como internet, mucho más grande que una cuadra donde pueda llegar a haber dos panaderías, algo tan grande como internet, pueda llegar a alguien tener el monopolio de algo, pueda llegar a alguien a tener todo el mercado copado sobre tal cosa? Obviamente no te vas a poner a diseñar un Word, ¿sí? Y querer competir con Microsoft, porque bueno, ahí sí hay una especie de monopolio, pero no te creas que tanto, ¿eh? Porque no te olvides que han salido alternativas como la de Sun, como mismo ahora las de Google, que son gratuitas, y bueno, obviamente hay que tener peso, ¿no? Como para competirle a Microsoft. Pero bueno, te estoy dando un ejemplo, o sea, no te vas a ir a meter a un lugar que ya está copado, no te vas a meter a fabricar computadoras y pretender triunfar mañana. No, es un mercado que ya está bastante copado por gente muy grosa, muy grande, capitales muy grandes, entonces no es tan fácil. Pero en otros mercados, pero en otras partes, con otras ideas, con ideas del estilo de las que yo te estoy proponiendo que hagas, con eso podés competir de igual a igual en muy poco tiempo. No es necesario que inviertas nada de dinero, no es necesario que inviertas tampoco demasiado tiempo, no es necesario que tengas miedo de decir, no, acá no voy a triunfar porque ya hay alguien. Sí, ya hay alguien, pero hay mercado para todos. Hay gente, estamos hablando de un mercado global, internet, vas a estar publicando y dirigiéndote a cualquier persona en el mundo. Cualquier persona en el mundo, quizás solamente tengas el obstáculo del idioma, entonces de alguna manera te vas a tener que dirigir solamente a las personas que hablen español. O inglés, si sabes hablar inglés, no sé. O podés hacer una web o un servicio bilingüe, entonces de esa manera te vas a dirigir a todo el mundo. O por lo menos a todas las personas que hablan español e inglés, pero solamente ese obstáculo, ¿sabes la cantidad de personas que hablan español en el mundo? A diferencia de que si vos montaras un negocio físico por el cual vos vas a estar solamente dirigiéndote a las personas que viven en tu barrio, que viven en tu ciudad, que están ahí cerca y con mucha más inversión, ¿no? Obviamente. Entonces hay que animarse, hay que salir, hay que levantar la cabeza y salir, porque estamos guardados abajo del agua. Estamos ahí viendo cómo todos empiezan a trabajar de internet, cómo todos empiezan a ganar dinero con internet, cómo todos empiezan con proyectos, con ideas, empiezan a trabajar de lo que les gusta, y vos todavía ahí sin hacer nada. Vos todavía ahí mirando y con una envidia sana, pero envidia al fin, diciendo, mirá, otro más que está viviendo de internet, otro más que está ganando dinero con internet, otro más que de alguna manera se saca un sueldo, otro más que es un poco más feliz porque pudo dejar su trabajo, es un poco más feliz porque puede vivir de lo que le gusta, es un poco más feliz porque está utilizando las horas de trabajo y ganando dinero con algo a lo que esa persona no considera un trabajo. Confucio dijo esa frase, es famosa, consigue un trabajo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca más durante toda tu vida. ¿Por qué? Porque un trabajo que a uno le guste, uno no lo va a tomar como un trabajo. Lo va a hacer con gusto. Entonces, si además le da dinero, ya está, tenemos nuestra vida solucionada. Vamos a ser felices. Y está, la felicidad está al alcance de nuestra mano. Todas las cosas que nos impiden seguir adelante con nuestros proyectos, todos los miedos que nosotros tenemos, hay que dejarlos de lado. ¿Sí? Todos los nervios, toda la falta de autoestima, el hecho de que no creer, en nosotros mismos, tenemos que creer en nosotros mismos. No importa lo que digan los demás, no importa lo que pase tampoco. ¿Qué pasa si fracasamos? No importa, por eso vamos a montar 12 proyectos. Si fracasamos, vamos a seguir adelante con otro, vamos a probar con otra idea, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué pasa si esa otra idea no funciona? Vamos a montar otra y así vamos a montar 12. Y estoy seguro, pero te lo puedo asegurar, pero pongo las manos en el fuego que alguna de esas 12 va a funcionar. Y si no funciona, bueno, podés montar 13, podés montar 14, pero por estadística, una tiene que funcionar. Una, y me animaría a decirte que muchas más. Ojalá sea más de una. Ojalá sean muchas más que una. Ojalá no sea una sola. Pero para eso hay que seguir, para eso hay que montar muchos proyectos, para eso no hay que quedarse ni entristecerse, ni jugarse todas las fichas a un número. Para eso hay que montar un negocio, forma lean, con el producto mínimo viable, con lo mínimo indispensable para poder arrancar. ¿Para qué? Para no perder tanto tiempo, para no invertir tanto dinero en algo que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Y para tener la facilidad de que si no funciona, dejarlo. O si no funciona, tirarlo, cerrarlo y montar otro. Rápido. Total, si este no nos costó nada. No es como ese negocio, como esa tienda de ropa que tuvimos que alquilar el local, reformarlo, preparar la vidriera, buscar los permisos, pagar las habilitaciones. No invertimos nada de capital. A comparación, ¿no? Sí, es necesario invertir, pero es poco dinero. $10, $12 van en los dominios. No podemos dar el lujo de comprar uno por mes. Con un solo hosting, hoy en día, yo en un solo hosting puedo tener todos mis proyectos ahí. Entonces no es necesario ni tampoco pagar un hosting por cada uno de los proyectos. A no ser que, bueno, uno se haga demasiado grande y tengas que contratar un hosting aparte. Pero ojalá uno se hiciera demasiado grande. ¿Por qué? Porque no vas a gastar dinero en un hosting. Vas a invertir dinero en un hosting porque ya ese proyecto te va a estar dando dinero. Entonces, justamente, vas a tomar dinero de ese y lo vas a invertir en un hosting más grande porque lo necesitas. Ojalá, te lo deseo de todo corazón. A cualquiera se lo deseo. Ya no lo veas como un gasto. Imagínate que tenés una tienda de ropa y vendés tanto que necesitas más stock, entonces necesitas mudarte a un lugar más grande. No vas a ver ese lugar más grande, el alquiler de ese lugar más grande, como algo que te está molestando, que te está haciendo gastar más dinero. No, lo vas a ver como algo bueno, porque si estás alquilando algo más grande es porque estás vendiendo mucho. Bueno, de esa misma manera pasa con esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que animarnos. ¿Animarnos a qué? Animarnos a animarnos, justamente. Porque sacar la cabeza debajo del agua, aparecer en internet, abrir esa puerta por la que siempre estuvimos viendo de afuera la reunión, siempre estuvimos viendo de afuera esa ronda, abrir esa puerta y formar parte de esa ronda y meterse en ese círculo y decirle a todo el mundo, hola, ¿qué tal? Soy yo, acá estoy, acá vine porque quiero hacer lo mismo que ustedes, porque quiero que ustedes me ayuden, porque quiero ser yo también uno más de ustedes. ¿Sí? No es que vas a llegar a internet y le vas a decir a los demás, bueno, ayúdenme y todos te van a ayudar. No. Hay poca gente que te va a ayudar, pero bueno, ojalá sea la gente indicada, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a ayudar desde acá, desde el podcast. Imagínate que la idea es justamente poder ayudarte, poder darte herramientas, poder contarte cómo yo lo voy haciendo para que vos también lo puedas hacer. Ni más ni menos, ¿sí? Este capítulo que sea como una dosis de motivación, ¿sí? Te iba a contar qué era lo que iba a pasar en julio, pero bueno, lo dejo para mañana. Ahora, en julio, es como que vamos a mover todo un mes, ¿no? ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, los primeros 6 meses del año ya pasaron. Entonces, bueno, como para hacerlo los segundos 6 meses del año, ¿sí? Lo comienzo directamente ahora en julio. ¿Por qué? Porque tenía todo grabado desde junio y al fin y al cabo lo pude subir los últimos días de junio. Al fin y al cabo lo terminé grabando y subiendo el 27, 28 de junio. Entonces, bueno, presenté el proyecto de junio y es como que no tuve demasiado espacio, como que no tuve tiempo como para trabajarlo en junio, y ya en julio ahora tengo que presentar el otro proyecto y es como que fue todo demasiado junto, ¿sí? No empecé el primero de junio como para tener todo junio para trabajar con el primer proyecto y después, ahora que se vino julio encima, empezar en julio con el segundo proyecto, con el proyecto de julio. Entonces, bueno, vamos a mover el proyecto de julio. Vamos a mover el proyecto de junio, quiere decir, vamos a ponerlo en julio. O sea, 12meses12proyectos.com va a ser el proyecto de julio. Durante julio, el proyecto de junio no va a haber. O sea, por más que hayamos empezado los últimos días de junio, no tiene ningún sentido. Vamos a empezar directamente en julio, como para que a cada proyecto se le asigne un mes. Porque al fin y al cabo, sí, te voy diciendo todos los días que no importa, que no importa que sea primero de mes, que no importa que sea lunes, que no importa que sea primero de año. Y estoy haciendo las cosas al revés. No es la idea hacer las cosas al revés, sino que, bueno, tan cerca estábamos de fin de mes que no tuve tiempo o no tengo tiempo como para desarrollarlo y darle al proyecto de junio los días que se merece, como para darle una presentación, como para empezar a trabajarlo, como para que ustedes lo puedan llegar a conocer bien. Cada proyecto de última, si son 12 meses, 12 proyectos, la idea quizás es darle 30 días al proyecto, por lo menos de manera inicial, para poder difundirlo, para poder hablar de él, para poder formatearlo, para poder tener ese feedback, para poder ir formateándolo de acuerdo a ese feedback, ¿sí? Respetando o por lo menos siguiendo lo que es la filosofía Lean, todo el método Lean Startup y demás. Entonces, bueno, 2 días me quedaban. Si arranco el 28 de junio, me quedaban 2 días para empezar ya con otro proyecto. Entonces era como que iba a empezar 2 proyectos juntos, como quien dice, en 30 días. Entonces es como que no, digo, bueno, prefiero tirar todo para julio y directamente empiezo uno en julio y el próximo en agosto y así. ¿Sí? No sé si está bien o no está bien, pero bueno, la idea al fin y al cabo es esa, empezar ahora en julio con el primero. Entonces, bueno, 12 meses, 12 proyectos va a pasar a ser el proyecto de julio, ¿sí? Y de alguna manera también lo ordené un poco. No importa, siempre dije, no importa que sea primero de año, lunes, primero de mes, cualquier día es bueno para empezar, pero bueno, si voy a empezar, en vez de empezar el primero de enero, empiezo en julio, en vez de empezar en enero, empiezo en julio, entonces agarro justo los segundos 6 meses del año, ¿sí? Justo voy a terminar el año que viene, en vez de empezar a principio de año, empiezo justo a la mitad, ¿sí? Eso de casualidad salió, pero bueno, también está bueno, ¿sí? En vez de empezar 3 días antes, 4 días antes, eran más los contra que los pro del hecho de empezar el 20 y pico de junio, porque no lo empecé los primeros días. Entonces, bueno, ya está, lo mudamos todo a julio y directamente lo empezamos ahora. Hoy, 2 de julio, lanzamos oficialmente, como quien dice, el proyecto de julio, que es 12meses12proyectos.com, ¿sí? Que esto sirva como una dosis de motivación, como una inyección de motivación para arrancar con todo estos 12 proyectos en 12 meses. Ojalá vos lo puedas hacer conmigo también. Lo que quieras saber o en lo que te pueda ayudar, ya sabes, 12meses12proyectos.com. Ahí es donde voy a estar formateando de alguna manera el membership site con una suscripción diferente para cada uno de acuerdo a las necesidades que quieras. Así que nada, este es tu año. Este año vas a vivir de internet. 12meses12proyectos.com. Ahí tenés todo lo que necesitas, ¿sí? Nada, se hizo larguísimo. Au revoir, arrivederci y buena fortuna.